Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, el crecimiento al que nos llama el apóstol San Pedro se da principalmente a través de las virtudes teologales. Hemos hablado ya de las virtudes humanas, que son valiosas y que disponen nuestro corazón para obrar de acuerdo con la conciencia. Pero las virtudes teologales, y solo ellas, son a la vez fruto de la acción del Espíritu Santo en nosotros y disposición para crecer en la obra que Dios quiere de nosotros. Por eso, en estas virtudes teologales está nuestra verdadera semejanza con Dios. Efectivamente, la fe hace que nuestra inteligencia se aproxime a la verdad de Dios. La fe hace que nuestro entendimiento vaya adquiriendo la forma del ser divino. Al crecer en la fe, crece el poder de la verdad de Dios en nosotros, porque en la fe aceptamos a Dios como Él es, más allá de lo que nosotros deseamos, más allá de lo que nosotros necesitamos, más allá de lo que nosotros comprendemos. La esperanza prepara nuestro ser para lo que Dios le tiene reservado. La esperanza derriba los muros de nuestra imaginación. Dice el apóstol San Pablo que nosotros somos superados por Dios en lo que Él nos concede. Eso está en el capítulo tercero de la carta a los Efesios. Dios nos da más de lo que podemos pensar o imaginar. La esperanza derriba, pues, el límite de nuestra imaginación. Por eso también dice el mismo apóstol: lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre, lo ha preparado Dios para los que lo aman. Por eso, la virtud teologal de la esperanza nos prepara para el actuar divino al tamaño de Él. Los que crecen en la virtud teologal de la esperanza se están disponiendo para recibir el plan de Dios, no según lo que nosotros podemos diseñar o imaginar, sino mucho más. En el mismo sentido nos dice la primera carta de San Juan en el capítulo segundo: ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha revelado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Así que fíjate, la virtud de la fe hace a nuestra inteligencia tan semejante como es posible a la verdad de Dios. La virtud de la esperanza trasciende los límites de nuestra imaginación para situarnos en el plan de Dios. Pero es sobre todo la tercera de las virtudes teologales, es sobre todo la caridad la que completa la obra. Porque como enseña Santo Tomás de Aquino, la consecuencia o fruto propio de la caridad es la unión. El amor es unitivo. Por eso nos damos cuenta que las personas que se aman quieren estar juntas, quieren compartir tiempo, quieren compartir sus espacios, sus cosas. Y en el caso del matrimonio, quieren entregar incluso su propio cuerpo como signo y sacramento de la entrega de su propio ser. Por eso la expresión más pura y más fuerte del amor en la pareja está en el Cantar de los Cantares. Mi amado es para mí y yo soy para él, dice la novia. Y también la mujer que se siente amada y que quiere amar con todo su ser, no puede soltar una palabra más profunda, más dulce, más intensa, más apasionada que decir soy tuya. Es la entrega de su ser. Por eso, la voluntad queda transformada y queda transfigurada a través de la virtud teologal de la caridad. Nada nos hace avanzar con mayor fuerza, con mayor presteza, con mayor intensidad en el camino del Señor, nada tanto como la caridad. Por algo nos dice San Pablo, al final del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, aspiren a los carismas superiores, pero les voy a enseñar un camino todavía mejor. Y ese camino que está por encima de todos los otros caminos es la caridad. Y es ahí donde el apóstol desarrolla su precioso himno a la caridad. El amor es comprensivo, el amor es servicial, no tiene envidia, no busca el mal. Todo lo soporta, todo lo perdona. Esa grandeza del amor, cuando se realiza en nosotros, es el camino supremo. Es el más grande. Ya en el libro de Tobías encontramos esta expresión: la limosna perdona pecados. Y luego el apóstol San Pedro, en el capítulo 4 de su primera carta, nos dice: el amor cubre multitud de pecados. Podemos decir que el amor, ese amor de caridad, es como un fuego, mis hermanos. Un fuego que al mismo tiempo purifica, renueva y consolida. Mucho instrumental que se utiliza en medicina es purificado en el fuego. Se somete a altísimas temperaturas y de esa manera se elimina todo posible germen. El fuego del amor purifica. Por eso dice un antiguo himno del Espíritu Santo, ese Espíritu que invocábamos hace unos minutos. Dice un hermoso himno que el Espíritu Santo es fuego que mata los ardores para encender la gracia. Los ardores de todas las demás pasiones y todos los demás deseos, cuando llega este incendio del Espíritu Santo, cuando llega este don de la caridad, quedan transformados, absorbidos, reemplazados, superados por ese fuego, el fuego de la caridad. Ese amor es tan grande que el apóstol San Pablo nos dice: toda la ley y todos los profetas, es decir, todo lo que Dios nos había dicho, se condensa en esta sola frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Por supuesto, se refiere al amor de caridad. Y el mismo apóstol San Pablo nos explica, es que en el amor se resume toda la ley, porque el que ama no va a hacer daño al otro. En el mismo sentido nos había hablado nuestro Señor Jesucristo con aquellas palabras tan conocidas: les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Pero pone este límite que es inferior y superior: como yo los he amado a ustedes. Efectivamente, es Cristo el que ha traído el fuego nuevo a esta tierra. Y ese fuego nuevo de caridad es el que logra asemejarnos a Cristo. Solo por el amor somos semejantes a Él. Y solo en el amor se nos puede reconocer como discípulos de Él. Porque el mismo Cristo dijo: en esto van a conocer que ustedes son discípulos míos, si ustedes se aman como yo he amado. Es decir, que el amor, precisamente por su fuerza unitiva, hace que nosotros seamos Cristos en esta tierra. Es el mismo lenguaje que encontramos en la primera carta de Juan. Así como Él es, dice la primera carta de Juan allá en el capítulo 4, así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Efectivamente, en la medida en que participamos de su misma caridad, en esa medida, hermanos, podemos decir que nos volvemos como Él, que somos transformados o transfigurados en Él. Por algo, el mismo apóstol que dijo: ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí, antes había dicho: Cristo me amó y se entregó por mí. Fíjate cómo Él recibe el amor y cómo es el amor el que lo identifica con Cristo. Por eso no hay un camino más seguro, no hay un camino más rápido, más perfecto para crecer en esa dimensión, en esa altura de la que venimos hablando. Si nuestra espiritualidad va a ser sólida, tiene que tener altura. Y la altura implica crecer. Y nada nos hace crecer tanto como el amor. El amor es el que hace perfectas a todas las otras virtudes, incluyendo las virtudes humanas. Si a la justicia le falta caridad, termina volviéndose injusticia. Esto lo supieron incluso los paganos. Por eso fíjate que los romanos tenían un dicho: sumum ius, summa injuria, que quiere decir: el supremo derecho termina siendo una gran injusticia. Parece como una contradicción lo que allí se dice. Pero es cierto, si se pretende aplicar únicamente la ley del derecho, terminamos en la crueldad y en ese sentido en la injusticia. Lo tienes en el Salmo 130. ¿Qué dice el Salmo 130? Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Fíjate que si uno pretendiera ser absolutamente justo, totalmente justo, pues tendría que ser también totalmente justo ante Dios. Pero el Salmo dice, si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Hay una historia muy triste que se cuenta de Inglaterra. Es la historia de un papá que desde que le nació el hijo empezó a llevar cuentas escrupulosas de todos los gastos que producía ese hijo. Lo que se gastaba en pañales, lo que se gastaba en medicinas, en alimentos. Cuando ese hijo llegó a los 18 años de edad o a los 21, a la edad en que ya era mayor, el papá le sacó las cuentas y le dijo, usted me está debiendo todo esto. Y entonces el hijo reunió ese dinero y le pagó al papá y le dijo, jamás me volverás a ver. Fíjate que la pretensión de tratar a las personas con una cuenta escrupulosa termina volviéndose una destrucción de la relación de las personas. Conocí el caso de una pareja. Es una historia que podría ser graciosa, pero es más bien triste. Resulta que el muchacho estaba en una mala situación económica. Él quería tener muchos detalles con ella, pero estaba muy mal de dinero. Entonces ella no veía problema en cubrir muchos gastos cuando ellos se encontraban. ¿Qué sé yo? Para ir al cine o para comer algo. Un día el muchacho le dice que él ha estado llevando cuentas de todo el dinero que le debe a ella por esas invitaciones. De inmediato esta mujer siente imposible vivir con un hombre así. Que te debo $3.95 de la hamburguesa que me comí en noviembre. ¿Quién vive con una persona así? Esto es para decir que ni siquiera la justicia puede sobrevivir sin la caridad. La caridad es la que trae finalmente la justicia. Porque el motivo de la justicia, el motivo último de la justicia es acercarse al plan de Dios. De hecho, eso es lo que significa justicia en la Biblia. Justicia significa ajustarse al plan de Dios. Y si el propósito último de la justicia es acercarse al plan de Dios, nada nos acerca tanto como el amor. Y sin el amor no llegaremos jamás hasta él. Por eso la perfección de la justicia requiere del amor. No se puede ser verdaderamente justo sin amor. No se puede ser verdaderamente prudente sin amor. Porque la prudencia significa, como ya lo hemos dicho, pensar correctamente sobre lo que hay que hacer. Y el motivo último de tu vida y la causa primera de tu existencia es amor. Entonces, ¿cómo vas a pensar rectamente del ser humano sin amarlo? Esta frase te puede servir. Solo entendemos a las personas a quienes amamos. A los que no amamos no los entendemos, los controlamos, los limitamos, los encerramos. A la persona que amamos la entendemos. Es el amor el que abre las claves de comprensión del porqué del actuar de los demás. Se dice que le preguntaban a la esposa de un gran científico. Algunos dicen que era Albert Einstein, pero probablemente es solo porque ese es uno de los más grandes científicos del siglo XX. Le preguntaban a la esposa, ¿usted entiende todo eso que él hace? ¿Toda esa ciencia de él, usted la entiende? Y ella respondió, yo no entiendo lo que él hace, pero yo entiendo al que lo hace. El amor es el que nos hace entender, es el que nos da la verdadera prudencia. El amor es el que nos da la verdadera fortaleza. Por eso dice San Pablo en ese himno de la primera carta a los Corintios, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo disculpa. El amor es el que nos da la verdadera temperancia, el verdadero dominio de nosotros mismos. Sin amor, amor a Dios y al prójimo, la templanza se convierte simplemente en una caricia a nuestra vanidad. Por eso, la persona que tiene gran templanza, pero tiene poco amor, es una persona que en realidad tiene muchísima vanidad. Y es peligrosa esa vanidad, porque una castidad llena de vanidad está próxima a caer. Decía algún santo, tanto detesta Dios la soberbia que es capaz de sacrificar la castidad para traer la humildad. Repito, tanto detesta Dios la soberbia que es capaz de sacrificar la castidad para traer la humildad. O sea que castidad y arrogancia no van bien. San Agustín escribió un libro sobre la virtud de la pureza, un libro dirigido especialmente a las vírgenes consagradas, algo así como decir las religiosas de aquella época. Y cerca de una tercera parte del libro sobre la castidad habla de la humildad. O sea que la temperancia sin caridad, sin amor a Dios, sin amor al prójimo, termina volviéndose egoísmo, vanidad, arrogancia. ¿Qué estoy diciendo con estas explicaciones? Que solo la caridad nos permite graduarnos de la vía iluminativa. Ahora sí puede escribir esa frase. Porque no vamos a hablar todo el tiempo de la vía iluminativa. La vía iluminativa tiene que culminar en alguna parte. Entonces hacemos la pregunta. ¿Cuándo se gradúa uno de la vía iluminativa? Respuesta. Cuando la caridad le ha dado suficiente forma, consistencia y belleza a todas las demás virtudes de la persona. Es la caridad la que trae la madurez de las virtudes. También en esto nos enseña San Pablo en el texto ya citado de 1 Corintios 13. Por eso dice, si yo tuviera una fe que moviera montañas, pero no tuviera caridad, no me sirve de nada. Si yo pudiera hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo caridad, no vale nada. Si yo pudiera hacer muchísimos milagros, pero no tengo caridad, no vale nada. Entonces, es la virtud de la caridad, es el amor unitivo, el amor que nos hace apegarnos a Dios, el amor que nos enseña a mirar las cosas más y más desde la perspectiva de Dios, el amor que nos enseña a acercarnos a la gente más y más como Dios los ama y los busca. Es la caridad, mis hermanos, es la caridad y solo la caridad la que es capaz de graduarnos, de llevarnos a la plenitud de la vía iluminativa. De hecho, es la caridad también la que nos introduce en la última vía, que se llama ¿cómo? Vía unitiva. Es que esa es la virtud propia de la caridad. La unidad, el unirnos a Dios. Entonces hablemos unos minutos sobre esta vía unitiva. Con lo cual concluimos nuestra presentación muy elemental de esa dimensión de la altura. O sea que hemos hablado del largo y hemos hablado del alto. Nuestra siguiente conferencia será sobre el ancho, que dijimos que lo íbamos a dejar para el final. Entonces, la vía unitiva, ¿por qué se le llama unitiva? Porque tiene como propósito una particular identificación con Jesucristo. Todos coinciden en decir que la vía unitiva es la que han recorrido los místicos, los santos. ¿Cuál es el sello típico de la vía unitiva? ¿Qué la caracteriza? La caracteriza la cruz. ¿Cómo se sabe que una persona está pasando de la segunda etapa, es decir, la vía iluminativa, a la tercera etapa, es decir, a la vía unitiva? ¿Cómo se sabe? Se sabe porque la persona empieza a desarrollar un interés sostenido, una mirada enamorada, un amor profundo hacia el misterio de la cruz. Pero claro, ese amor profundo, esa mirada sostenida, tiene que ir acompañada de la otra señal que ya he mencionado, es decir, una especie de madurez en todas las otras virtudes. Si la persona, por ejemplo, es una persona irresponsable o es una persona deshonesta, o es una persona impura, tiene mucho interés por la cruz, le atrae el misterio de la cruz, pero lo vemos corto, muy corto, en esas otras virtudes. Ahí no hay vía unitiva. Se lo digo de esta otra manera. Tiene que haber madurez en las otras virtudes, formadas, estructuradas, embellecidas por la caridad. Madurez en las otras virtudes y amor a la cruz. Ahí sí. Si usted conoce a una persona que le produce la sensación de una vida cristiana equilibrada, coherente, alegre, bien formada, perseverante, y esa persona empieza a desarrollar un interés, un amor, una mirada sostenida, enamorada hacia la cruz, Usted puede pensar, esta persona seguramente está entrando en la tercera etapa, la tercera gran etapa de la vida espiritual, que es la vía unitiva. Pero todavía hay que buscar otras dos señales, que esto le sirve a usted para sí mismo y le sirve a usted para las personas que tiene alrededor. Ese signo adicional es que la persona no solo tiene amor o interés por la cruz, sino que las contradicciones, los dolores, las persecuciones, es decir, la participación misma en la cruz, no el misterio contemplado, sino el misterio vivido, no solo no le quita la paz, sino que la afianza, y no le quita la alegría, sino que la afianza. Si usted ve una persona que tiene esas señales, es el momento de decir, esto va en serio. Hagamos otra vez el resumen. Señales de transición entre la segunda y la tercera etapa. Primero, hay como una madurez en la virtud. Es decir, esas siete virtudes se ven desarrolladas, armónicamente equilibradas, y se ve perseverancia en ellas. Además, están embellecidas por el amor. Madurez y estabilidad en la virtud, primero. Segundo, interés, amor hacia la cruz. Tercero, paz y alegría en medio de las contradicciones y las dificultades. Ya cuando la persona está en ese nivel, tenemos que decir, este ser humano, este hombre, esta mujer, va adelante. Realmente va adelante en el amor. Va adelante en la vida espiritual. Realmente hay altura ahí. Pero todavía nos falta una última característica. Y es que la persona tiene una especie de aceptación, lo que San Ignacio de Loyola llamaba la santa indiferencia. Me quieren mucho, me aplauden, me toman en cuenta, bien, pero no me apego a eso. Me hacen a un lado, me desprecian, no cuentan conmigo, soy un cero a la izquierda. No pasa nada. Es decir, la persona que realmente está entrando en esta tercera etapa es una persona que tiene una gran libertad interior frente a las opiniones, los aplausos, los insultos. Dice el libro de la Imitación de Cristo: no eres más porque te alaben y no eres menos porque te insulten. Lo que eres ante Dios, eso eres. Llegamos así entonces, hermanos, en este hermoso día de retiro, llegamos a una conclusión. Y es que hay cuatro señales de que una persona está entrando en esa fase que ya la podemos llamar aquí en un lenguaje informal, las grandes ligas. Eso sí son grandes ligas. ¿Cuáles son cuatro señales de que la persona va entrando en esas grandes ligas? Primera, hay madurez en el conjunto de las virtudes, especialmente las siete ya mencionadas, cuatro humanas y tres teologales. Segundo, Hay un interés sostenido, un verdadero amor hacia el misterio de la cruz del Señor y de la cruz en general. Tercero, la persona manifiesta una paz muy grande, una alegría profunda, que no solo no se le quita, sino que incluso parece crecer en medio de las dificultades. Y cuarto, la persona no depende ni de que se le tome en cuenta ni de que se le haga a un lado. Tiene una gran disponibilidad. Si le toca brillar encima del candelero, brilla para beneficio de todos. Si se le echa al último rincón, Dios sabe qué hará conmigo. Esa disponibilidad y esa humildad, esa serenidad para acoger la voluntad divina, son señales muy claras. Así se pasa del segundo nivel al tercero, la vía unitiva. ¿Y a qué se dedica una persona en la vía unitiva? Su gran preocupación, su único interés, es la voluntad de Dios. Lo único que quiere hacer es la voluntad de Dios. Hay una poesía que ustedes la encuentran en internet. Incluso yo mismo me atreví a ponerle música. De modo que si usted busca en internet, puede encontrar la sencilla melodía que yo le puse a esa poesía. La poesía es de Santa Teresa de Jesús. ¿Y de qué habla esa poesía? Esa poesía habla del deseo de cumplir solamente la voluntad de Dios. Dice cosas como estas: dadme, ella utiliza ese lenguaje, ¿no?, del siglo XVI, dadme guerra o paz crecida, honra o deshonra me dad. ¿Qué mandáis hacer de mí? Entonces, si usted la quiere buscar en internet, usted pone entre comillas, ¿qué mandáis hacer de mí? Eso lo pone entre comillas. Y ahí le lleva la poesía. Pero si por curiosidad usted quiere oír una versión musicalizada, puede agregar, por ejemplo, fraynelson.com y le va a llevar a una entrada de mi blog donde está eso con una melodía. Entonces, ¿cómo es la vida en esa tercera fase, en ese nivel avanzado? ¿Cómo es la vida? La persona vive lo de Santa Teresa. Lo único que le interesa es la voluntad de Dios. Segunda característica: hay una profunda paz, incluso un cierto deseo de morir. De nuevo podemos acudir a esta gran santa, Teresa de Jesús. Ella tiene otra poesía que se llama Muero porque no muero. Usted puede poner entre comillas, muero porque no muero. También yo me atreví a ponerle una música a eso. Y otros lo han hecho y seguramente mejor. Lo importante en realidad es la letra de la santa, ella es Santa Teresa de Jesús. Entonces, la persona que está en ese nivel avanzado es una persona que mira la muerte con una gran paz, incluso con un cierto deseo. Pero la razón por la que desea morir no es porque esté aburrido con la vida, no es cobardía, no es huida. La razón por la que busca la muerte es porque sabe que es la entrada en la vida verdadera. Entonces, en esta tercera fase, la persona vive de cara a la cruz de Cristo, la persona tiene la santa obsesión de cumplir solamente la voluntad de Dios. La persona tiene una gran paz con respecto a la muerte, mucha paz. En su libro de las Confesiones, San Agustín cuenta un diálogo que tuvo con su mamá, la señora Mónica, era ella. Mónica, mamá de San Agustín. Y cuenta Agustín que la mamá ya estaba mayorcita y estaba enfermita. Y estaban por allá en Italia. Ya San Agustín se había convertido, ya se había bautizado. No solo eso, se había ordenado ya sacerdote. Y estaban hablando, él y ella, estaban hablando probablemente en un lugar que se llama Ostia, sin H. Ostia, que es el puerto propio de la ciudad de Roma, ya en la península de Italia. Y mirando la inmensidad del mar, hablaban sobre tantas cosas y sobre todo hablaban del cielo. Y de repente dice la mamá, yo ni sé por qué estoy aquí ya. Fíjate, ya tenía prisa, prisa de cielo, afán de cielo, ganas de cielo. Por supuesto, es típico de las personas que están en ese nivel avanzado, un tremendo desprendimiento de todas las cosas de esta tierra, incluyendo sus propias posesiones, su fama, su dinero, su cuerpo. Le pregunta Agustín a la mamá, ¿qué hacemos? Si llega la hora de tu partida, ¿qué hacemos? ¿Quieres que te enterremos aquí? ¿Quieres que te llevemos a África? Ellos eran del norte de África, ¿no? ¿Quieres que te llevemos a África? Y ella lo mira con extrañeza como diciendo, ¿por qué se preocupan de eso? Eso no tiene tanta importancia, aquí o allá, donde sea. Como diciendo, a Cristo le cuesta el mismo trabajo resucitarme aquí que resucitarme allá. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces, la persona que está en este nivel es una persona que tiene un gran desprendimiento, que solo busca la voluntad de Dios. Es una persona que tiene una cierta afinidad con el misterio de la muerte. Y hay una última característica que quiero mencionar. Y es que el amor de estas personas, en esa fase de madurez, de gran madurez espiritual, en esa vía unitiva, el amor de estas personas se desborda como haciéndose universal. Con mucha frecuencia, las personas que están en estas circunstancias, con mucha frecuencia, se convierten como en hostias vivas, ofrecen sus dolores, ofrecen las incomodidades de sus enfermedades, interceden por el mundo entero, sienten una especie de responsabilidad por lo que acontezca en la iglesia, en su conjunto y en el mundo en general. Entonces, la oración se vuelve mucho más intensa y mucho más universal. Se van pareciendo más y más a Cristo, fíjate. Así como Cristo entregó su vida y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes y por muchos. Esta es mi sangre que se entrega por ustedes y por muchos. Así también las personas que llegan a este altísimo nivel sienten como un deber entregarse por muchos, orar por muchos. No tenía 24 años de edad Teresita del Niño Jesús. No la vaya a confundir con Santa Teresa. Santa Teresa de Jesús es la española del siglo XVI. Santa Teresita del Niño Jesús es francesa del siglo XIX. Santa Teresita no tenía todavía 24 años de edad. Se estaba muriendo. Pero aunque era breve, aunque era corta su edad, era inmensa la santidad de su alma y muy alta su perfección. Y soltó ella su famosa frase: quiero pasar mi cielo haciendo bien en la tierra. Fíjate cómo se ha vuelto universal el corazón de ella. Quiero amar a todos, quiero llegar a todos, quiero servir a todos. Claramente estaba ya muy unida a Jesucristo. Y así como Jesucristo murió con esa intención de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, así también Teresita, sierva y esposa de Cristo, por su consagración, siente que su vida es para bien de toda la iglesia. Bueno, mis hermanos, ahí terminamos esta pequeña exposición. Mírenla, por favor, como algo incompleto, pero es una motivación para que usted se anime a conocer un poco más de esa dimensión de la altura. Lo que empieza en la vía purgativa con el rechazo al pecado, lo que sigue en la vía iluminativa con la formación y el crecimiento en la virtud, alcanza su madurez y su fecundidad en la tercera etapa, en la vía unitiva, que es la de la verdadera y profunda configuración con Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.